Jesús Guzmán. Los hombres no hablamos mujer. Ellas pueden mantener conversaciones completas nada más con los ojos. Voy al baño, me dices si Pepe me está viendo y si puedes acompaño de lo que te tengo que contar algo. Y creen que con una frase tú tienes que adivinar exactamente qué es lo que hiciste mal. Mi Cruz Azul, ya sé, es el Cruz Azul, está encabronado por el Cruz Azul. Sí, mi amor, es que le voy al Cruz Azul, perdóname, lo voy en un pinche equipo de la chingada, perdón. Lo vi llegar y dije como que le brillan más los ojos y dije, algo se hizo. Con ese traje se me dio un cuerpazo. No, por favor. No me veo muy plano. Ingeniero, por favor. Si usted algo tiene, siempre es pompa. No, siempre ha tenido pompa, buena pompa, ¿no? Sí, bárbaro.